Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva sesión de Matemos el Claro de Luna, en un segundo tomo de Junger y Heidegger, en esta discusión sobre el nihilismo. Habíamos hablado de un nihilismo heroico en Junger la sesión anterior y estuvimos escuchando música bastante rara. Bueno, hoy tenemos música más rara aún. Maestro Cellitti, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, maestro Martín Sandoval? Qué envidia, lo veo bebiendo una copa de vino. Sí, máster, por favor, ¿no me va a acompañar en esta sesión de...? No, de enología no. Esta noche me presento abstemio, creo que por primera vez. Por primera vez desde el 2010, que es, ¿no? Sí, estamos haciendo un breve parate. Máster, segundo programa de Junger. Vamos a estar retomando... digamos, algunos conceptos que vimos el programa anterior, recordando que Junger, me parece que va a quedar más claro en este programa todavía, escribe en un clima de época muy complicado, el periodo, sobre todo las obras que tenemos hoy, periodo de entreguerras, cuando el nihilismo se había hecho carne en muchos alemanes, muchos europeos. También nos va a quedar muy en claro desde dónde escribe Junger, desde esta reacción conservadora que se había dado justamente dentro de Alemania y que obviamente va a ser funcional al advenimiento del nacionalsocialismo, una reacción conservadora antiliberal y que se pronunciaba fuertemente en contra de todo lo que había implicado la Revolución Francesa. Y bueno, y sí, también va a quedar todavía más reflejado este nihilismo heroico de la acción, como lo llamaba Franco Volpi, a esta actitud que adquiere Junger, no solo en su pensamiento, sino también en su vida concreta, ante este diagnóstico del nihilismo que comparte con quien lo influenció fuertemente, Nietzsche. Para, digamos, ambientar y contemplar mejor algunas ideas, vamos a estar escuchando el proyecto solista de Alejandro Bulmés, que es el guitarrista, quien es el guitarrista de la banda Dragonautas, una banda que incursiona en estilos similares a el stoner o limita ese tipo de cosas. Bueno, con vamos a estar escuchando algo que tiene que ver con una especie de post-folk o algo parecido a Legión, que es el proyecto solista de Damián Garbarino, quien estuvo sesionando en Matemos el Claro de Luna. Si quieren escuchar ese tipo de música y otras datas acerca de Martin Heidegger y Ernest Junger, lo pueden hacer en www.matemosecloroderuna.blogspot.com. Y queremos dedicar esta sesión entera, esta discusión entera, a nuestra querida ex operadora Malem. Y Mati, gracias por estar acá presente operando este programa. Así que, Master, sin más preámbulos, ¿podemos ir a la música? A la música. Bueno, vamos a escuchar un poco de en su adelanto de su nuevo EP, que después, bueno, le vamos a tirar un poco de data al respecto. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna. Estuvimos escuchando recientemente O.O., que es el proyecto solista de Alejandro Bulmés. Escucho un poquito de... Me parece que el monitoreo está muy fuerte, ¿no, Mati? Un poco de acople. Estuvimos escuchando O.O. con el adelanto de su próximo EP, que se llamará Esta Noche Temerás. Y bueno, Alejandro es el guitarrista de Dragonautas. Esta noche vamos a estar escuchando distintas piezas que él mismo compuso, que tienen que ver con guitarras. En este caso compuso todos los instrumentos de determinada guitarra, bajo, batería, etcétera, etcétera. Y si quieren escuchar algo de este artista, los pueden hacer en bringthenight.bandcamp.com o simplemente poner O Sendero Luminoso, que es el disco que, con el cual inaugura su proyecto solista. Así que sin más, vamos, Master, directamente a adentrarnos otra vez en la discusión de Ernest Younger y Martin Heidegger. Perfecto, impresionante. Igual quiero aclarar el tema que escuchamos recién. Muy bueno, ¿eh? Bueno, Master, nosotros vimos en el programa anterior que en su obra En el Muro del Tiempo, de 1959, Younger, ya en sus últimos... la segunda parte, si se quiere, de su obra, se preguntaba qué eran el tiempo, la historia y el destino, y cómo podía el hombre, que los atraviesa y que es atravesado por todas estas dimensiones, conferirles algún destello de inteligibilidad. Y se respondía a sí mismo que el género humano era un capítulo de la historia de la Tierra que tenía que ser reconducido a su lecho geológico renaturalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto implicaba que la humanidad apareciera para Younger como lo que realmente era, ¿no? Una eflorescencia de la corteza terrestre. Todo este lenguaje entre poético, metafórico, remite al costado astrológico, ¿no? De Younger, al cual él también se volcó, nosotros lo dijimos el programa anterior, porque él veía en la astrología, ¿no? Una manera de volver a familiarizarnos con las revoluciones celestes y los ciclos naturales de la Tierra, lo cual nos hubiera nos permitiría restablecer una vinculación con el gran reloj primordial de la naturaleza, una vinculación que estaba permanentemente ocultada y silenciada por la civilización técnica. Que en este sentido estamos viendo en realidad el inicio de este Younger astrológico, ¿no? Claro. Con la vinculación con la madre tierra, la vinculación con aquello que es lo primordial, y pero sin una vuelta al primitivismo, ¿no? Sino como un ir más allá, es el inicio de esta cosmología social, ¿no? Sí, más o menos, Master. Ahora vamos a ver porque... empezamos por esta obra, ¿no?, que se publicó en 1959, y ahora vamos a, después de algunos breves comentarios, vamos a ir más para atrás. Me parece que él encuentra en esta salida astrológica, si se quiere, una salida justamente al nihilismo, ¿no? Una respuesta que obviamente se va a diferenciar de la de Heidegger, ¿no? Sí, sí, sí. El tiempo y la historia del hombre, entonces, para Younger, exceden por un lado a la mera naturalidad, pero a la vez hunden en ella sus raíces, ¿no? O sea, el tiempo y la historia del hombre no pueden escindirse completamente de este costado natural, y por eso él dice que la aparición del hombre va a convertir a la Tierra, por un lado, en algo único, pero no somos más que un breve respiro de la naturaleza. También entra en cuestión si Younger está utilizando la palabra natural, ¿no? O si es un error de traducción, como suele ocurrir en otras ocasiones. Bueno, no sé, pero no creo, porque él justamente lo que busca con esta última parte de su obra es recuperar todo este costado natural. Que tiene que ver con este estudio, ¿no?, de la, me pongo y me saco el uso, de la astrología, etc. De hecho, va a decir que la Tierra es el regazo que genera el hombre, que lo alimenta y lo protege, y es el fondo del cual extraemos nuestras fuerzas y energías. ¿Y por qué, digamos, él se remite una y otra vez a esto? Porque para él es justamente un contrapeso a la técnica, ¿no? Cuando esta se vuelve factor de nihilismo, consumiendo los recursos simbólicos y naturales del hombre. Es tremenda la conexión con Georges Bataille en La parte maldita, y cuando habla de la consumación, ya lo habíamos dicho en el programa anterior, pero es el segundo autor que estamos indagando, que hace una interpretación de Nietzsche y va e indaga en este punto, en esta conexión con la geología política, básicamente, ¿no? Sí. Bueno, entonces la erosión de los recursos simbólicos y naturales es lo que para Junger provoca empobrecimiento, disminución, una pérdida de sentido, ¿no? O sea, nihilismo. Por eso él señala que la era moderna es una edad de hierro en la cual la técnica transformó y aceleró al hombre, y por eso es una época adversa al espíritu. Max Weber también con su metáfora de la jaula de hierro, ¿no? Sí, Max Weber con su metáfora de la jaula de hierro y también con su tesis o su postulado que señalaba este desencantamiento que había provocado la era moderna, ¿no? En donde se perdía justamente el mito, la fantasía, para dar lugar a esta ciencia, ¿no? Que supuestamente todo lo sabe y todo lo conoce. Ya estamos viendo tres autores, entre varios otros, que están en el álgido momento de la modernidad, en la situación par excellence, o como el momento de exaltación de la modernidad, y escriben justamente en contra de ella, mostrando su degradación. Sí. Tenemos a Max Weber, a Martin Heidegger y a Ernst Junger, tres alemanes, escribiendo en el momento, en la sociedad más racionalista del mundo, uh-huh, diciendo que esto está todo mal, ¿no? sí, mostrando las implicancias, si se quiere, para ellos negativas que tenía el advenimiento de la sociedad de masas y la era moderna y el avance de la técnica, ¿no? Entonces, para Junger, la desaparición de este mundo antiguo y el desvanecimiento o la pérdida de la fe iban a dejar un vacío con una potencia de absorción que dejaba a los seres humanos en la mera inquietud y una necesidad permanente, ¿no? Sin embargo, más allá de este diagnóstico obviamente muy pesimista, Junger se muestra confiado respecto del futuro, porque él entiende que estamos en la transición hacia una nueva era, ¿no? Y señala que el verdadero interlocutor en la Tierra no es más el intelecto, con estos proyectos titánicos, ¿no? que condujeron al hombre justamente. Leviatánicos. Claro, sí, y bueno, y digamos, y a estos proyectos de dominio de la Tierra y dominio y control de los seres. Exacto. Acá. Sino que el interlocutor tiene que ser el espíritu, ¿no? Remitiéndolo a esta potencia cósmica. Por eso, Máster, retomando lo que usted decía antes, Junger, de alguna manera, por lo menos en esta obra, vamos a ver que se contrapone un poco con lo que señala en El Trabajador, que ahora vamos a estar viendo, uh-huh, obra que escribió en 1933, ¿no? Pero en esta obra, de alguna... Claro, por eso decías que íbamos a ir un paso atrás, ¿no? Sí, no, pero de hecho, en esta obra, él también señala, uh-huh, o propone ir para atrás. ¿Por qué? Porque propone recuperar aquello perdido, ir de la ciencia a la metafísica, de ahí a la religión y al mito, ¿no? Para recuperar al mito y a la religión con sus potentes imágenes que de alguna manera o en los cuales podemos encontrar un sentido a la existencia, ¿no? Este sentido que el nihilismo dio por tierra. Si en cierta forma logran decodificar algún tipo de metamensaje, estamos hablando de metodologías que tienen que ver con cavar, en cierta forma, ¿no? Como en Heidegger, con la pregunta sobre la metafísica, la pregunta fundamental por el ser, que tiene que ver con cavar todo el tiempo para ver hasta cuán profundo puedes llegar. Uh-huh. Creo que en cierta forma, a pesar de que no se entienda el postulado de Junger, se entiende su metodología. Claro. Bueno, y otra cuestión, Máster, es que Junger en su diagnóstico va a distinguir dos rasgos esenciales, ¿no? De la época en la cual él está viviendo, ¿no? El carácter total del trabajo, ahora vamos a estar viendo, y también la consunción de todo valor y recurso de sentido. Y va a identificar a la técnica y al nihilismo como dos fenómenos planetarios. Obviamente, qué rico se ve ese vino. Obviamente, acá sí encontramos una clarísima, ¿no?, influencia de Nietzsche. Pero todo el tiempo está presente. Todo el tiempo está presente. Bueno, sí, tanto en la obra de Junger como Heidegger, por lo menos cuando discuten del nihilismo, ¿no? Los dos parten de ese diagnóstico nietzscheano. Sí, al parecer la diferencia entre Heidegger y Junger en una priori estaría en su conclusión acerca de qué hacer ante este mundo de decadencia y de pérdida de lo trascendental, ¿no? Exactamente, sí. Porque en cierta forma los dos diagnostican la misma situación. Sí, ahora cuando, no sé si este programa o el que viene, o dentro de dos o tres, no importa, cuando terminemos con Junger y volvamos de nuevo a Heidegger en esta discusión, me parece que va a quedar más en claro, digamos, en qué se diferencia, ¿no? Primero estamos desarrollando un poco los conceptos o la idea que tiene Junger respecto del nihilismo. Sí. Nosotros en el programa anterior habíamos mencionado esta anécdota, ¿no?, en la cual que Junger había falsificado su edad para que lo aceptaran en la oficina de alistamiento en Heidelberg, en Alemania, para ir a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque justamente a Junger se le presentaba el participar en la guerra una alternativa para huir de las servidumbres de la vida burguesa. Y justamente en Tempestades de Acero, donde él publica una suerte de diario respecto de su participación en la Primera Guerra Mundial, dice: partimos hacia el frente bajo una lluvia de flores, en una embriagada atmósfera de rosas y sangre. La guerra nos parecía un lance viril, un alegre concurso de tiro celebrado sobre floridas praderas, en que la sangre era el rocío, ¿no? Pero en cierta forma, ¿cómo llegar de ahí a un nihilismo heroico, ¿no? Claro. ¿Se entiende la situación de escapar a un estado de conformidad y utilizar una situación de conflicto bélico para escapar a eso, ¿no? Uh-huh. O como, en cierta forma, para confrontar a eso. Un estado bélico también puede ser una revolución o una guerra civil, ¿no? En cierta forma. O hasta inclusive una toma de una calle, no sé, ese tipo de cosas. Pero ¿cómo llegar a un nihilismo heroico en esa situación, ¿no? Y bueno, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con ante el aburguesamiento, ¿no?, que se estaba viviendo, según él, en Alemania, y esta pérdida de sentido y esta falta de adrenalina y esta vida burguesa que señalaba Nietzsche, caracterizada por los lectores de periódicos, ¿no? Por un lado eso, y también hay que tener en cuenta el fuerte nacionalismo de Junger. Nosotros pero creo que no pesa tanto el nacionalismo en este caso, alistamiento. No sé si tiene que ver tanto con una. Si bien quizá esté presente. Sí, no, pero lo que pasa es que no es solamente un aventurero, ¿no? Se mezclan un poco las dos cosas. La búsqueda de salir, justamente lo que decía Volpi, este nihilismo heroico de la acción, salir de este nihilismo mediante una acción obviamente extrema. Pero también defender, ¿no?, a su país, Alemania, porque bueno, Junger fue un fuerte nacionalista, y nosotros lo dijimos en el programa anterior, y también señalábamos que la experiencia, ¿no?, que él tuvo en la Gran Guerra no va a dar por tierra con su entusiasmo, sino todo lo contrario, ¿no? De lo único que se va a quejar va a ser de la suciedad y de las noches en vela, no de las balas, de los bombardeos, de los muertos. Eso a Junger no le va a molestar para nada. En el próximo bloque vamos a seguir esta indagación de Ernest Junger en contraposición con Martin Heidegger, interpretando al nihilismo o a un estado nihilista en Nietzsche. Pero mientras tanto vamos a estar escuchando O.O., que es el proyecto solista de Alejandro Bulmés, quien es guitarrista de Dragonautas y otros proyectos más. Así que vamos a escuchar un poco de su Bandcamp, que lo pueden encontrar en breakthenight.bandcamp.com, o simplemente poner Sendero Luminoso en Google o ese tipo de buscadores y lo van a encontrar. Estamos en Matemos el Cloro de Luna.

Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna. Estamos escuchando O.O., que es el proyecto solista de Alejandro Bulmés, con su primer disco llamado Sendero Luminoso, que estuvimos investigando un poquito en la web y dice Partido Comunista del Perú, ¿no, maestro? Sí, no, obviamente Sendero Luminoso es la guerrilla maoísta liderada por Abigail Guzmán, que está preso hace rato en el Perú. Y bueno, Sendero Luminoso remite, ¿no? Justamente, me parece a mí, a esta supuesta vanguardia iluminada, que, bueno, nada, etcétera. Cuando en Latinoamérica se apostaba a la lucha armada para cambiar el orden existente. En teoría, este Sendero Luminoso actúa desde 1980 hasta la actualidad. No. Pero en cierta forma, el Sendero Luminoso del Perú, ¿no? Ajá. Pero en cierta forma, yo creo que el Sendero Luminoso de O.O. da cuenta de una situación más metafísica. Saludos, Marian de la Gatera. Ese gorro te queda muy bien. Es una gorra, no es un gorro. Hay una diferencia. Hoy se entre puso la gorra, Mario. Ah, hoy se puso la gorra. Sí, sí, me asiento. Yo no quería decir. No, dice que no. No es una gorra. Bueno. Te dedicamos los próximos temas de Sendero Luminoso, Marian querida. Y bueno, es simplemente esto, ¿no? Creo que da cuenta de una situación más metafísica del Sendero Luminoso, del sendero por el cual transita Alejandro Bulmés en este proyecto solista y que se escribe con diéresis, ¿no? Diéresis, ajá. Al igual que se escribe Junger. Exactamente, sí, acá lo vemos. Bueno, antes, máster, de proseguir, dos cuestiones. Por un lado, van 38 minutos del cumpleaños de mi gran amigo Diego Rivas, a quien le mando un abrazo enorme. Feliz cumple, Diego querido. Me olvidé de mencionarlo en la presentación. Así que eso por un lado. Feliz cumpleaños de los dos, por favor. Diego. Sí, por supuesto. Es un fiel oyente del Claro de Luna. Y también aclarar que todo el programa de hoy está basado, por un lado, en la obra de Franco Volpi, ¿no? Obviamente Junger y todas sus obras, pero también vamos a estar metiendo cuestiones o análisis de Franco Volpi y de Rafael Narbona, un profesor de filosofía español que publicó un ensayo justamente sobre la obra de Junger. Bueno, nosotros habíamos dejado con esta experiencia de Junger en la Gran Guerra. ¿Qué es lo que él encuentra de atractivo, además de este nihilismo heroico para salir del aburguesamiento de la vida moderna? A su vez, lo que él encuentra en las trincheras es el predominio de una camaradería y un espíritu deportivo que se había justamente perdido en la vida cotidiana, ¿no? Y en este sentido, el enemigo va a ser para Junger el polo necesario que nos da la tensión bélica, pero su aniquilación física no va a implicar una degradación sistemática. O sea, el enemigo no va a ser visto como un ser abyecto, ¿no?, sino que va a formar parte de esta dialéctica que se establece en el campo de batalla, en el cual justamente estas reglas de juego en un intercambio entre la vida y la muerte es una estación preparatoria para lo que viene, ¿no? Lo que viene para Junger es la era del trabajador dominado por la técnica. Conclusión similar y situación similar va a estar viviendo Fernández Alcelín, ¿no?, cuando se mete en la Primera Guerra Mundial. Exactamente. En la misma situación dialéctica, en el viaje al fin de la noche, ¿no? Sí, y también como Alcelín, Junger va a abjurar de el orden burgués y la razón. Por eso él se vuelca a esta experiencia bélica como una ruptura, ¿no?, con este orden establecido, porque critica justamente todo el discurso para él hipócrita y estéril de el individuo y sus derechos inalienables, así se dice. A una conclusión similar va a llegar toda la vanguardia futurista de la Italia, de Mussolini y ese tipo de cosas, con Marinetti y todo el movimiento futurista, ¿no? En cierta forma van a entrar en la guerra para realizar una crítica al conformismo burgués, en cierta forma. Sí. Después se van a volver nacionalistas y van a, en cierta forma, pecar de algunas cosas y de algunas aberraciones horribles como quemarle el periódico a Antonio Gramsci, pero se entiende el intento de salir del conformismo, ¿no? Sí. Adentrándose en una situación bélica. Más sí. allá del patriotismo, que puede estar o no. Sí, sí, claro. Bueno, en Junger ese patriotismo estuvo. Nosotros lo trajimos al Claro Luna porque justamente es un personaje que se mete a discutir el concepto de nihilismo. Y Junger además va a encontrar en la figura del soldado una figura que reúne, por un lado, esta estirpe del guerrero y la energía del trabajador, ¿no? Que, como decíamos, va a ser el trabajo, va a ser el principio organizador de toda la realidad, ¿no? La movilización total de todos los recursos, ¿no? Prometo para el próximo programa traer citas textuales de escritos del día y la noche de Ernst Junger, ¿no? Perfecto, sí. Porque tiene son sus escritos directamente cuando está en el campo de batalla. Bueno, entonces el trabajador va a anunciar la muerte del individuo, ¿no? Y el surgimiento de este... La traducción es de el tipo, el triunfo del tipo, el tipo entendido como como tipología. Un tipo ideal, ¿no? Ah. Que, claro, que remite a una forma de humanidad que tiene que ver con lo impersonal y lo colectivo, ¿no? Acá Junger, en realidad, por eso decíamos, él le contrapone estas características a... todo lo que caracteriza al individuo, ¿no? Por eso algo impersonal y colectivo es lo que Junger identifica como característico de la nueva era técnica moderna, ¿no? A una conclusión similar va a llegar Max Weber en nuestros escritos más sociológicos acerca de el tipo ideal como metodología de análisis sociológico acerca de... Uh-huh. En la actualidad se aplica... targets de inclusive hasta publicitarios, pero en su momento Max Weber hablaba de ese tipo ideal como la exacerbación de algo, ¿no? De un estilo o de un casi como el género. Sí, bueno, en realidad los tipos ideales son una categoría de alguna manera inventada por Max Weber para justamente llevar a cabo un análisis, claro, una categoría más científica, ¿no? Que en realidad no se ajusta, bueno, se nos fue la lámpara, que no se ajusta a la realidad nunca, pero sirve justamente para analizar, ¿no? Distintas categorías sociológicas. Pero digo, más allá de eso, entonces... el ideal comunitario, ¿no? Que va a encontrar Junger en este estado bélico se va a manifestar en la fraternidad, ¿no? Que va a sentir con los soldados que, como él, de alguna manera se encuentran de manera azarosa en el campo de batalla, pero van a compartir justamente este ideal comunitario que va a sustituir al ideal burgués, ¿no? Del individualismo, ¿no? Y se va a poner se va a manifestar en lo que él denomina los príncipes de la trinchera, ¿no? Que van a adoptar al sacrificio como una forma de libertad. Para Junger, la libertad no era la libertad del individuo burgués, ¿no? Que se permitía, digamos, creerse autónomo desobedeciendo ciertas normas, sino que para él tiene que ver con todo lo contrario, ¿no? Con reconocer la autoridad y entregarse al sacrificio colectivo, ¿no? Obviamente, nosotros lo decíamos, Junger integra esta revolución conservadora y esto también, digamos, quizás toma mucho de Nietzsche porque recupera todo un costado aristocrático o por lo menos jerárquico, ¿no? Para Junger, la sociedad moderna era un todo amorfo que no tenía... Justamente había perdido el sentido, no se sabía hacia dónde iba, criticaba la fuerte atomización que implicaba la sociedad moderna, por eso él trata de recuperar este todo orgánico que se había perdido cuando se abandona la Edad Media, ¿no, Master? Si quieren, pueden realizar como distintas interpretaciones de lo que está hablando el maestro Ceriti, pero... Una situación inclusive más Si se quiere decir de alguna forma, que es la forma más estúpida y horrible de decirlo, si quieren entretenerse o disfrutar de esto, tienen que leer a Junger no en la coyuntura que está escribiendo, sino en el porvenir, en el devenir, en aquello que está más allá de Ernest Junger. Cuando Ernest Junger nos habla de la situación de disconformidad en un estado bélico, o cuando nos habla de la confraternidad en una situación bélica de actores disímiles que por X razón están en un mismo lugar, en un mismo campus, en el sentido de Bourdieu, hay que leerlo de una forma más, si se quiere, ¿no?, entretenida, que es una situación más metafísica, más algo que puede ser inclusive estúpidamente una forma de llevarlo a un universal abstracto. Pero eso depende de cada uno de ustedes. Bueno, para Junger entonces la realidad personal se va a diluir cuando el porvenir del mundo y el destino de los pueblos es lo que se va a dirimir en el campo de batalla, ¿no? Ahí la realidad personal, también esto, perdón, obviamente da pie a una dictadura, un totalitarismo, ¿no? Yo no lo comparto, pero estamos comentando algunos de los principales pensamientos de Junger, quien como pocos estudió el nihilismo. Entonces, de hecho, él señala que hay que perder toda connotación moral, ¿no?, cuando se mata o se muere en el campo de batalla, porque él dice que un soldado es como un trabajador que pone su fuerza al servicio de un mecanismo que regula la marcha de la historia y de la cual casi él no tiene, digamos, ningún tipo de decisión. Por eso él entiende que disparar un mortero es un acto tan neutral como impulsar la palanca de un tractor, ¿no? En ambos casos se va a activar un dispositivo que interviene en el mundo, pero con la inocencia de un mecanismo meramente técnico. Sí. Claramente Junger entiende la situación que en cierta forma Heidegger ya indagó en su momento, y que quizás los dos están indagando en el mismo momento, que es la posibilidad de no poder escapar a la pretendida pretensión de la universalidad del lenguaje. Por eso se puede entender a Junger más allá de su coyuntura. Sí, de todas maneras, vemos que este es un escrito de, porque ahora estamos hablando sobre El Trabajador, que de 1933. Después Junger va a tener esta otra salida con la cual empezamos el programa, y Heidegger va a ser un fuerte crítico, ¿no?, del tecnocapitalismo, del dominio, del ente, ¿no?, en su totalidad. Después lo vamos a estar hablando en próximos programas. Pero bueno, entonces para Junger hay que dejar de lado estos prejuicios del cristianismo y estos ideales humanitarios propios de la Ilustración, que encuentran un sentido moral en lo que él ve un acto absolutamente impersonal, ¿no? Refiriéndose a justamente intervenir en una guerra, ¿no? La guerra para Junger va a ser este taller del nuevo Estado mundial que se está imponiendo y que va a sustituir al viejo orden burgués, ¿no? Por eso, desde esta perspectiva netamente conservadora y autoritaria y casi totalitaria, frente a la sociedad que va a premiar la excelencia del individuo, ¿no?, en esta, como decíamos, progresiva atomización, las armas van a consolidar una jerarquía que se va a basar en los lazos comunitarios. También hay una fuerte, digamos, muchos puntos en común con, obviamente, el nacionalsocialismo, ¿no? Como dijimos en el programa anterior, Junger también participa de la Segunda Guerra Mundial, aunque es un fuerte crítico del nacionalsocialismo. Y, bueno, de hecho, varias de sus obras estuvieron prohibidas, etc. Sin llevar a una extrapolación absurda de determinados textos o determinadas interpretaciones textuales, estamos viendo cómo Junger en cierta forma lleva a su vida cotidiana, así habló Zaratustra, ¿no? Cómo lleva esa disconformidad de la cual habla Zaratustra a la vida que le toca. Sí. Y cómo llega a, inclusive a conclusiones similares. Sí. También, digamos, otra cuestión, Máster, es que en el campo de batalla, la inminencia de la muerte hace que justamente surja esta camaradería, ¿no? Y en donde, por eso, la destrucción del enemigo no va a ser para Junger un acto de barbarie, sino una regla prácticamente de la vida, ¿no? Otra cuestión que Junger, que me parece interesante señalar, es... que él dice que si existiera un gran ser al que no le costase ningún esfuerzo abarcar de una sola mirada el espacio que desde los Alpes se extiende hasta el mar, vería todo aquel trajín como una graciosa batalla de hormigas, como un suave martilleo en una misma obra. Dicho esto, o sea, habla obviamente de la insignificancia de la existencia humana, pero también... Del avance de la insignificancia de la existencia humana en términos de Castoriadis, ¿no? Claro, pero a la vez él se refiere, ¿no?, a esta cuestión de que en el fondo hay un sentido detrás de todos estos acontecimientos, sentido que solamente podemos conjeturar, ¿no?, que responderían todos estos acontecimientos a un gran orden que en algún punto... se anudan para dar justamente coherencia a este todo. De ahí indagamos y espero, en cierta forma espero que lleguemos al año que viene a este tipo de cosas, pero de ahí indagamos el realismo especulativo, del cual vamos a estar viendo autores como Quentin Millexius o Graham al respecto. Bueno, básicamente Editorial Caja Negra o Caja Negra Editora, vamos a ver cómo la filosofía de Junger llega a lo contemporáneo. Uh-huh. Bueno, otra cuestión, como decíamos, para Junger entonces se avecina una nueva era donde los valores ya no van a estar supeditados al individuo, sino a esta movilización total impulsada por la técnica. Me parece una brillante descripción. De alguna manera se anticipó, por ejemplo, justamente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde justamente los valores del individuo fueron absolutamente pisoteados por esta movilización total impulsada por la técnica, justamente para la destrucción del otro, algo absolutamente horrible. Pero en este caso me parece que lo interesante de Junger es que lo supo ver antes, ¿no? Su análisis fue de alguna manera premonitorio. Y de hecho también señalaba que lo que advenía era el fin, ¿no?, de tanto de las democracias liberales como de los estados nacionales y el surgimiento de un estado planetario que tenía que ver con esta, como decíamos, movilización total en torno del trabajo y de la técnica, ¿no? Es tremendo como Georges Bataille llega a conclusiones similares en la revista Céfal junto a Pierre Klosowski. Uh-huh. Es tremendo. Lean La Parte Maldita de Georges Bataille y lean la revista, los 9 números de la revista Céfal, y van a encontrar situaciones similares, esa es la palabra, afines. Máster, y usted, por eso, por todo lo que estamos diciendo hoy, nosotros hablábamos el primer programa de este diagnóstico descarnado que hacía Junger respecto del nihilismo y de la técnica como productora de nihilismo, ¿no? Y usted recién habló del movimiento futurista de Marinetti, etc. Para Junger también, de alguna manera, si se quiere, la poesía de la guerra ya no hay que buscarla en la naturaleza, sino en el humo de las fábricas y en la combustión de los motores. Listo, me levanto. bueno, Máster, y antes de ir al último tema, imagino que ya estamos por terminar. Para Junger, la ética, y en esto va a coincidir con, me parece, con Schmitt, la ética no es una cuestión de derecho, sino de poder, ¿no? Y la voluntad de dominio va a ser la única fuente de legitimidad, y los valores que no proceden de ella van a surgir solamente del resentimiento. El trabajador va a ser el vocero del nuevo orden moral, ¿no? Bueno, para el próximo programa seguimos con este autor muy polémico que se metió en la cuestión del nihilismo, por eso lo trajimos al Claro de Luna. Por suerte, todo esto que dijo Junger... digamos, por suerte no, por suerte sí, se terminó y no, y el estado mundial totalitario que él veía venir no se produjo, ¿no? Finalmente. Pero eso es una discusión, eso es adentrarse en otra polémica. Uh-huh. No compete a este programa adentrarse en ese tipo de situaciones. Lo que sí compete a este programa es escuchar el último tema de WOOO, sí, que es el proyecto solista de Alejandro Gulmés, y que el último tema se llama Mati Sendero Luminoso. Es el tema 4 de, bueno, del Bandcamp y qué sé yo, etcétera, etcétera. Maestro Ciriti, el próximo programa seguimos con Junger. Sí, quedó mucho después afuera. Seguimos más con Junger, sí, en sus escritos del día y la noche, en sus textos y en sus citas sobre la guerra. Y después volvemos con Heidegger. Exactamente, así es, sí. Hoy quedó mucho material afuera. Un saludo a todos, saludo a Dieguito, que está cumpliendo años. Saludo a todos los oyentes, a aquellos que le pusieron me gusta a la página de Facebook de Matemos el Claro de Luna. Si quieren escuchar los programas anteriores o las sesiones recientes, lo pueden hacer en www.matemoselclarodeluna.blogspot.com. Vamos a OO en Matemos el Claro de Luna.